Nueva jornada de reforestación de la zona afectada por el incendio del verano en Ojén. Está prevista la plantación de 3.500 plantas autóctonas. En esta actividad participan voluntarios procedentes de distintos puntos de Andalucía. Antonio Calvo, de la Asociación Ecologista Pinsapo. Son 8.300 hectáreas que se han quemado. De estas 8.300 hectáreas, nosotros hoy podemos abarcar unas 5 hectáreas que para una reforestación es una superficie muy grande, pero para la superficie total es un granito de arena en la playa, ¿no? El objetivo también es transmitir unos valores de educación ambiental para que seamos conscientes en la prevención de los incendios. La Junta ultima el borrador de la futura Ley Autonómica de Memoria Histórica para reparar a las víctimas del franquismo. Este sábado han sido enterradas en Guillena, en Sevilla, las 17 mujeres, conocidas como 17 Rosas, que han permanecido en una fosa común de Gerena durante 75 años. La recuperación de los cuerpos de una fosa común ha sido posible gracias al empeño de la Asociación para la Recuperación de la Memoria de Guillena, cuya presidenta es María José Domínguez. 75 años después de los asesinatos de nuestras mujeres, de nuestras 17 rosas, a manos de los falangistas en el pueblo vecino de Gerena, hemos podido recuperar sus restos, hacer entrega de los mismos a sus familiares para que los entierren dignamente. Y del exterior acabamos de conocer que el 61% de los egipcios ha apoyado en la primera jornada del referéndum el borrador de la Constitución egipcia, con el 60% de las urnas escrutadas. En total, esto supone más de 2,6 millones de votos frente a los 1,7 millones de ciudadanos egipcios, el 39% de la población que ha acudido a las urnas que rechazan la nueva Carta Magna propuesta por el presidente. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 11 grados en Hinojosa del Duque, en Córdoba, 15 en Baeza, en Jaén, y 13 grados en Baza, en la provincia de Granada. 3 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda grave durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe La Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Nuestro villancico con Belén. Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, soy Antonio Bernardo de Villalobarca. Quería dedicarle una canción a mi niño, que mañana domingo cumple 12 años. Y quería una musiquita, una música de la canción esta de... Es que no me recuerdo ahora mismo el texto. A ver si tú me puedes poner una canción para él. Thank you. que el tiempo pasa rápido, que el buen recuerdo puede doler, pero has venido a recordarnos que no es tan malo crecer. Verás que hay días con espinas y que puede doler vivir, pero recuerda que cada día el mundo amanece en ti. Vendrá el futuro a verte cualquiera de estos días y tendrás en las manos lo que nunca tuvimos, la esperanza de un mundo con los mares azules, sin fieros huracanes o desbordados ríos. No habrá hombres que mueran sin panes ni milagros, y en la pared de enfrente verás que alguien ha escrito un saludo de paz, un buenos días, un pájaro con las alas abiertas para volar. Sin ti no, cuando las sombras se alarguen y te toquen con sus manos, recuerda que siempre hay alguien, alguien que te anda buscando para pintar el futuro. Ya ves, alguien como tú, con quien compartir el vuelo y emborracharte de luz. Vendrá el presente a verte con hambre de futuro, ese mañana incierto que algún día intuimos, que tú harás cercano, más humano y abierto, más real, más igual, más justo y más limpio. Como si fuera vino, tendremos que beberla obligatoriamente, con cada trozo de pan partido y compartido. Quise escribirte una canción para enseñarte a vivir. Eres un recién llegado y yo ya soy tu aprendiz. Regalo para un primer cumpleaños. Ismael Serrano, madrileño, nació hace 38 años. Un cantautor español de nueva generación y apareció en los 90. Todo después de estar estudiando en la Complutense de Madrid, física. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Nos vamos ahora inmediatamente a Italia. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy Pepa, desde Huelva. Hola, Pepa, buenas noches. Mira, esta noche me gustaría escuchar algo de Franco Battiato. Es que hace mucho tiempo que no sé nada. A ver si me puedes decir algo de su biografía musical, por qué ha dejado de hacer música. Es que no sé nada y me gusta mucho, mucho, mucho. Ah, por cierto, y la semana pasada pues cerramos el programa porque me quedé para la última, o sea que sí, te escuché. O sea que muy bien, valió la pena. Me gustó mucho, mucho, mucho la canción. Bueno, y también felicitarte en esta fiesta a ti y al programa. ¿Vale? Venga, un besito, adiós. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones perdiéndolas. No las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores volverá con el temor y las apuestas, y esta vez cuánto durará. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. Ocasiones perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, la estación de los amores con Franco Battiato, un siciliano que además yo creo que sigue en activo, ¿eh? Parece que sigue trabajando la música. Creo que en 2010 publicaba uno de sus últimos discos, algo así como Ineres Auge o algo parecido, pero vamos, que yo creo que sigue trabajando, ¿eh? Franco Battiato, nacido en Jonia, exactamente, en esa isla de Sicilia, en Italia, en marzo de 1945 en concreto. Y sigue trabajando seguro, ¿eh? Ahora tiene pues 67 años, sigue siendo un músico muy joven. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, y con nuestros teléfonos, y con nuestro acceso a través de internet. A la carta en Canal Sur Radio, así tienen que buscarnos en Facebook, o bien si utilizan Twitter, @@alacarta. Hola Juan Antonio, soy ¿hola? Virginia, mira. Hola, Virginia. Jerez. A ver si me puedes poner la canción de Nosotros. Pero por favor, hijo, no me la ponga por los cantantes modernos, porque no me gustan. Vaya. Pónmelo, por ejemplo, por El Auténtico, y si no, por José Miguel, por Luis Miguel. Por Luis Miguel, vale. Porque es que no, los otros no me gusta la... El moderno Luis Miguel, por ¿eh? Completo. Sí. Así que lo único que te digo es eso, Juan Antonio, a ver si me la puedes poner esta noche. Bueno, yo veo el programa desde las 4 hasta las 12. Sí. Hasta las, desde las 12 hasta las 4, sí. Hasta las 4. Bueno, pues... Estoy fatal, ¿eh? Tengo la lengua para el tiempo, gracias. Bueno, vamos a calmar a nuestra amiga con esa música de Luis Miguel y esa versión que quería escuchar de un clásico. Nosotros es un fragmento de su álbum Romance, lleno de canciones de amor y de desamor, como de costumbre, cantando directamente al corazón. Luis Miguel desde México. perdóname. Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, espectacular. Vaya versión de nosotros, ese clásico. Un tema que ha sido interpretado por mucha gente a través de los años, como ustedes saben, por los Panchos naturalmente, por Manu Tenorio, Di Gourmet, Chavela Vargas, Aurora Lozada, Albert Hammond, tanta gente. Bueno, pues Luis Miguel es deslumbrante. Una cantidad de músicos increíbles, arreglos perfectos y una sección metálica, una sección de viento impresionante. Canciones que forman parte de nuestras vidas y que sigue sonando como el primer día. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Una canción realmente conocida de forma inminente. What a wonderful world. Qué mundo tan maravilloso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Concha del Puerto. Hola, Concha. Y esta noche es un poquito especial porque ya estamos a 16, es mi cumple. Bueno, pues me gustaría que me pusieran mi canción, que es What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Y también otra que me encanta, que aunque estemos en la camita metidos, pues es que te tienes que mover, que es la de Land of Mil Lands, yo qué sé, una cosa así se llama. El baile de las mil danzas, la tierra de las mil danzas. Porque es que yo no sé inglés. Sí, ya sé cuál es, que no sé. No sé pronunciarlo. Bueno, buenas noches, estoy encantada del programa. Me encanta. Un saludo para todos. Buenas noches, feliz cumpleaños. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see sky.

quiero como la tierra al sol. José Luis Perales, que no ha cambiado un ápice en toda su aventura en la música, que además continúa en adelante. De hecho, creo que ha hecho algunos conciertos recientemente y tiene nuevo disco. Vuelta con los chicos de Liverpool a esa generación de jóvenes resplandecientes, los escarabajos de Liverpool. Hola, Juan Antonio. Hola. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Quería ver si me podías poner Let It Be de los Beatles, sí. Por favor. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Beatles absolutamente inmortales. El tiempo jamás podrá erosionar sus canciones. Son auténticas obras maestras. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Música de los Beatles, los clásicos perdidos en el tiempo año 60, cinco décadas después. Producción de Phil Spector. Paul McCartney dijo que escribió esta canción Let It Be después de soñar con su madre durante las duras, intensas sesiones para la grabación del Get Back, que seguramente también recuerdan. Paul McCartney dijo que su madre había fallecido cuando él tenía 14 años, a lo que se refiere la letra. Después dijo Paul: me encantó volver a conversar con mi madre, me sentí bendecido por tener ese sueño. Eso me hizo escribir Let It Be. Canciones que fueron éxito con todos ellos, con los Beatles. Una de las mil mejores canciones de siempre. Dicen que ocupa el puesto número 179. Bueno, ya eso sería afinar demasiado. Estamos hablando de músicas que triunfaron allá por 1970. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y más clásicos de la música que vuelven del pasado. La música que gusta a nuestros oyentes de Supremes y Four Tops, ¿recuerdan? Hola, amigos. A ver si podía encontrar la canción de los Four Tops. Extiende tus brazos, Richard Trombidea. Hace poco ha muerto su cantante. Así que a ver si lo puedo recordar. Los Four Tops, extiende tus brazos. Gracias por el programa. De nada, he estado intentándolo, lo de extiende tus brazos. No he podido hacerme con él. Pero yo le propongo, creo que le va a gustar, una versión de una maravillosa canción, Everybody's Talking. Todo el mundo habla. Que también reinterpretaron Four Tops hace algunos años y que es un original de alguien que usted seguro recuerda muy bien, Harry Nilsson. Todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo trabaja en este programa. La radio la hacen ustedes en A la Carta. Canal Sur Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de quien les habla, encantado, es un placer. Saludos de Juan Antonio Jurado, feliz madrugada. Everybody's talking and I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. The sun keeps shining, shining through the pouring rain. I'm going where the weather suits my clothes. Got to be warm, banking off of the northeast wind, sailing on a sunny breeze, and skipping over the ocean like a song. Everybody's Talking, todo el mundo habla. El clásico de Harry Nilsson, también reinterpretado por The Four Arms. Fue uno de los primitivos nombres cuando nacían los Four Tops en una escuela de secundaria al norte de los Estados Unidos, en Detroit, en Michigan, exactamente. Hoy, en la actualidad, los tres miembros del cuarteto original han muerto. Four Tops, Levi Stubbs, Renaldo, Benson, Lawrence Payton y más gente que a través de los años han pertenecido a este grupo que ingresó en el Salón de la Fama del Rock, exactamente en 1990. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, vamos al cine. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. A ver si me pudiese poner... Eres Paco, ¿no? La banda sonora de la película Los Diez Mandamientos. Sí. O bien la de Ben-Hur. Vale. Nada más, muchas gracias. Soy Paco de Granada. Ya lo sabía. Venga, Paco, un abrazo fuerte. Pues venga, vamos con una de Ben-Hur. Boston Pop Orchestra. Esta es la versión que proponemos. Lo de las cuadrigas inolvidable, ¿eh? Con Charlton Heston al frente. Película estadounidense filmada en 1959. Cine épico dirigido por William Wyler. Interpretada por Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd en los papeles principales, basada en el libro que escribiese en 1880 Lewis Wallace. Ben-Hur, la primera película de la historia en ganar 11 premios de la Academia, de 12 nominaciones. Número igualado 38 años después por Titanic en el 97 y también por El Señor de los Anillos. Espectacular esta música, desde luego. Wayland Weller estuvo contando precisamente con Miklos Rothschild para crear esa música, esa banda sonora que todos recordamos perfectamente. Hola, Juan Antonio, mira, perdona. Hola. No creo que sea pesada por decirte que ya hace tiempo te pedí una canción de Joe Cocker. Sí. Y dije que la escogieras tú, que escogieras la que más te gustara a ti. Sí. Porque a mí me gustan todas. Vale. Te lo agradezco muchísimo y perdona. Discúlpame. Hasta luego. Pero ¿por qué, mujer? Además la escojo yo, eso es una cosa. Me encanta que confíes en mí. No sé si te va a gustar, pero este fue un tremendo éxito hace ya algunos años. Se llama Up Where We Belong. Y con Joe Cocker fue una porción de la banda sonora original de la película Oficial y Caballero. All I know in our way. But we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Looking behind. Every day. Una canción absolutamente maravillosa, ciertamente. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. De Oficial y Caballero, una producción cinematográfica norteamericana de 1982, dirigida por Taylor Hackford y protagonizada, como recordarán, por Richard Gere y Debra Winger. I'm Where We Belong, con Joe Cocker y Jennifer Wams, llegó a ser número uno en la lista de la Hot 100 del Billboard, manteniéndose 21 días en esa posición. Y además le dieron el premio Oscar, el premio BAFTA y uno de los premios en Globos de Oro. Hola, Juan Antonio. Hola. Me gustaría escuchar un tema de la orquesta de Ray Conniff. El tema te lo dejo a tu elección. Bueno. Gracias. Este que estamos escuchando se llama Amiga. Y este puede ser otro de ellos. Ray Conniff con Caballo Viejo. Canal Sur Radio, a la carta. Thank you. La utilización de Ray Conniff de los Metales Colos Colos. Era un sello muy identificativo de todas sus canciones, bien propias, bien versiones, como es el caso de este Caballo Viejo. Música, recuerdos, ilusiones. Miles de oyentes conectados cada fin de semana, cada noche, pidiendo y compartiendo sus canciones. Sí, Juan Antonio. Hola. Mire, soy Antonio de Cancelejo. ¿Qué pasa, Antonio? Y quería a ver si me podían localizar una canción que había ya por años 70, ¿sí? Sí, sí. ¿Cuál? Se titulaba Nunca te cases con un ferroviario. Ah, sí, lo que pasa es que no sé quién la cantaba, no me acuerdo. A ver si alguien sí. lo sabe por ahí. Verás. Y también, si pueden, a ver si me pueden poner la canción de Matt Monroe, alguien cantó. Gracias. Nada, hombre, un saludo para Carcelejo. Vamos a ver, la de Matt Monroe creo que sonó ayer. Ya ha sonado Matt Monroe varias veces en este mismo fin de semana. Así que si le parece vamos a recordar ese Nunca te cases con un ferroviario, que lo interpretaron hace muchos años una banda holandesa de rock nacida en 1967, Robin van Leeuwen al frente, llamada ni más ni menos que Shocking Blue. Y esta es esa canción. Cases con un ferroviario, ferroviaria. Se reunían en 1967 exactamente. Ese mismo año grabaron su primer sencillo, Love is in the Air. no tuvo demasiado éxito. En el 68, Lucy Brown is Back in Town, que se serviría como herramienta para darse a conocer. Los miembros del grupo ya empezaban a crecer en esto de la fama, hasta llegar a 1970 con esta, que es una de sus canciones más conocidas realmente. Hola, soy Pepe. ¿Qué pasa, Pepe? A ver si podemos poner alguna canción de alguna película, ¿no? Por ejemplo, la película de Los Girasoles, sí, que fue interpretada por Sofía Loren y por Marcelo Mastroianni. Sí. Canción de una película. Bueno, sí. Todo va muy bien, todo está bien, tiene un gran programa, todo está muy tranquilo. Gracias. No, recordamos tiempo con las canciones que nos ponen. Pues sí, que es verdad. Con canciones que nos recuerdan a la juventud, a la vejez. Y todo el momento. Es un programa que es muy ameno. Amigos, gracias por tenerlo. Adiós. Venga, Pepe. Bueno, pues hemos escuchado ya varias porciones de películas, como ha sido el caso de Ben-Hur. Judá Ben-Hur. No hace mucho tiempo. Pero hay más gente que adora a esa banda sonora original de Los Girasoles. Por cierto, creo recordar que se emitió por Televisión Española hace algunas semanas. Juan Antonio, buenas noches. Soy María Ángeles. Hola, María Ángeles. Mira, quiero pedirte un tema de la banda sonora, sí, de la película Los Girasoles. Muchas gracias, adiós. Pues este es el tema de amor, el tema principal, si mal no recuerdo. Después nos vamos a Córdoba con Medina Zara, y así ya vamos a concluir prácticamente nuestro tiempo hoy. Sonora original de Los Girasoles. Una canción estupenda. Fue creada además por Henry Mancini. La dirección de la película Los Girasoles en ese 1970 a cargo de Vittorio De Sica. En el reparto, Sofía Loren, Marcelo Mastroianni y algunos más. Es un drama que seguramente han visto. Pues estamos al final ya. Yo creo ya que es que no hay tiempo ni siquiera de escuchar a segundos estamos de las 4 de la madrugada, Medina Zara. Ese Córdoba. Yo creo que podríamos dejarlo ya para la próxima semana, si les parece bien. Les recuerdo que el viernes al sábado, del sábado al domingo, son dos madrugadas, comenzamos a las 12, son 4 horas en las que ustedes son absolutamente fundamentales, porque si no están ahí, en primer lugar, este programa no tendría sentido. Y además, siendo a la carta y pidiendo ustedes esas músicas, pues ya me contarán. Saludos de Juan Antonio Jurado, ha sido un placer estar ahí un día más durante estas 4 horas. La música espectacular es la que vamos a seguir escuchando, aunque la próxima semana la recuperemos. Sí, buenas noches, señor Jurado. Soy de Pepe, de Granada. Venga, Pepe. Le quería pedir una canción de Medina Zara, sí, que se llama, pues, Córdoba. Si no la tuviera, pues otra que se llama Busco, que también es de Medina Zara, que es muy bonita. Sí. Saludos y ya está. Muchas gracias, chao. Bueno, pues espectacular ese rock hecho en Andalucía, eso desde luego. Pero como mi querido amigo, mi querido Pepe, estamos en las cuatro, si quieres empezamos la próxima semana con esa Córdoba, ¿de acuerdo? Que pasen un buen fin de semana, que todavía queda mucho, ¿eh? Queda todo el domingo por delante. Hasta la próxima semana. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. Primeras declaraciones de Peter Lanza, el padre del asesino de la escuela de Connecticut. En una declaración difundida por la prensa norteamericana, declara que no hay palabras para expresar los rotos que están tras saber que su hijo es responsable de la muerte de 27 personas, incluyendo a su propia madre. Dice Peter Lanza encontrarse en un estado de incredulidad después de que su hijo pequeño Adam, de 20 años, haya matado a su madre con una de las 6 armas que ella poseía para después ir a la escuela, donde mató a 20 niños y 6 adultos antes de quitarse él su propia vida. Lanza dice que ha cooperado plenamente con los investigadores de ese terrible suceso y que seguirá haciéndolo en el futuro. Aquí en España el Partido Socialista endurecerá su línea de oposición y elaborará en 2013 un nuevo proyecto político. Lo ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba al término del Consejo Territorial que se ha celebrado este sábado. La convocatoria de primarias no ha sido un tema principal para los varones socialistas, aunque eso sí, el madrileño Tomás Gómez ha pedido a Rubalcaba que permita la incorporación de nuevas ideas. Esto es lo que respondía Pérez Rubalcaba. Él ha aclarado en su intervención que no era una propuesta, sino una reflexión. Después de su reflexión ha habido 18 reflexiones, todas ellas contrarias a la posición del señor Gómez. El Consejo Territorial del PSOE, por cierto, ha nombrado al presidente andaluz, José Antonio Griñán, presidente de la ponencia sobre el modelo territorial de la próxima conferencia política. Y la consejera de Educación de la Junta ha anunciado en Granada este sábado que su departamento trabaja en un nuevo decreto de formación del profesorado andaluz. Mar Moreno asegura que entrará en vigor el próximo curso y pretende dar respuesta a las necesidades del sistema educativo en materias como el bilingüismo o las nuevas tecnologías. Andalucía ya es hoy un referente y desde luego ahora mismo no conocemos iniciativas en otras comunidades autónomas que vayan por delante de nosotros, todo lo contrario. En otras comunidades autónomas los sistemas de formación del profesorado están dando marcha atrás, se están desmantelando o se está gastando bastante menos. Mejora la previsión del tiempo para este domingo. Desaparecen los avisos por lluvia y viento, salvo en la costa del poniente almeriense, donde se mantienen los vientos costeros. Las precipitaciones serán más débiles y se registrarán en el interior de las provincias orientales. Precisamente el mal tiempo de las últimas horas puede estar detrás de los 2 accidentes de tráfico graves registrados en Andalucía este sábado, con el resultado de 2 personas muertas. En el primero de ellos, un conductor de un camión se salía de la vía en Bujalance, en Córdoba. En el segundo accidente registrado en Santa Fe, en Granada, como consecuencia de una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta, en la A4075 fallecía otra persona. Y en la provincia de Almería, un accidente ha causado heridas a 5 mujeres tras una colisión entre 2 turismos en el término de Níjar. Vamos a completar con los deportes. Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en Primera División. Sevilla 0, Málaga 2, Granada 0, Real Sociedad 0, Mallorca 0, Atleti de Bilbao 1, Getafe 1, Atlético Osasuna 1. Hoy se disputan a las 12 el Zaragoza-Levante. Ya por la tarde, Valencia-Rayo Vallecano, Real Madrid-Español y Barcelona-Atlético de Madrid. Mañana lunes se jugarán 2 encuentros, Deportivo de la Coruña-Real Valladolid y Celta-Real Betis-Balompié. Estos fueron los marcadores en Segunda División. Huesca 1, Córdoba 3, Alcorcón 1, Barça B 1, Girona 2, Villarreal 0 y Murcia 0, Guadalajara 1. Hoy se van a disputar por la mañana 2 encuentros, Racing de Santander, Sabadell y Elche, Unión Deportiva Almería. Ya por la tarde, Sporting Jerez Deportivo, Recreativo de Huelva, Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés Hércules y Numancia Ponferradina. 12 grados a esta hora de la madrugada en Constantina, en Sevilla y en Alcalá Real, en la provincia de Jaén. 13 grados en Almonte, en Huelva. 4 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Tu vida es una canción. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este programa temático en el que la música siempre es la protagonista. Hoy nos centramos en los sonidos celtas. no en estado puro en la mayoría de las ocasiones, sino en las reminiscencias que en mayor o menor medida coexisten con otros géneros. Generalmente el término música celta se aplica a esa que proviene de Irlanda y de Escocia, debido a que ambos países producen una música con estilos bien conocidos y definidos. En lo que a España se refiere, la música celta proviene de Galicia, Cantabria, Asturias, la región leonesa, también el País Vasco. También en Andalucía existe algún que otro ejemplo de grupos de música que hacen de este género el que marca el compás de sus creaciones. Comenzamos con José Ángel Hevia Velasco, conocido con el nombre artístico.